de Santa Bárbara va. Una fantasmita lista pa' viajar. Levanta el dedo, quiere pasear. Pero al subir se pone a cantar. Bubu, vámonos ya. Soy ligera como el viento va. Bubu, qué emoción. Viajo en coche o en camión. Bubu, vámonos ya. Soy ligera como el viento va. El chofer la mira, va a conversar, pero en un suspiro no está más. Solo queda un frío y su canción, y un perfume dulce en el sillón. Salúdala, la fantasmita te sonreirá.